Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un día, al recibir la imposición de las cenizas, el miércoles, cuando comenzó la cuaresma, y se me dijo que soy polvo y al polvo volveré, pensé en nuestra realidad humana tan contingente, sujeta a lo inesperado. Me acordé también de algo que escuché una vez: en esta vida no sabemos nada. Somos frágiles, limitados, y a cualquiera, en cualquier momento, nos puede suceder diferentes sucesos, prósperos o adversos. Es inevitable. No existen excepciones. Tampoco se pueden dispensar porque se tenga dinero, poder, influencias sociales. Sufre el pobre, el rico, el anciano, el niño, incluso las personas que parecen muy seguras de sí mismas. A lo largo de la historia hemos visto cómo tantas personas padecieron y aún lo siguen haciendo. Lo vivencio de cerca trabajando pastoralmente con los enfermos. También en el trato pastoral con muchas personas que se acercan a la iglesia para ser escuchadas, porque sufren por sí mismas o por seres queridos que no se encuentran bien. Es una realidad dura, fuerte, real, que no podemos quitarla de nuestro camino. Nosotros los cristianos no poseemos una varita mágica para quitar las espinas del sufrimiento humano. Somos seguidores de Jesucristo, quien no vino a suprimir el sufrimiento, sino que llegó para asumirlo y darle un sentido. Contemplándolo a Él, quien sufrió tremendamente en su interior y físicamente, observamos que Él no amenazaba a los que lo dañaban, sino que era como un manso cordero conducido al matadero, y sus heridas nos sanaron, como afirma Isaías. Él llegó a redimirnos con su sacrificio ofrecido voluntariamente. Unidos a Él, no estaremos libres del dolor, pero interiormente podremos darle un sentido redentor, trascendente. Además, Jesús nos enseña, con su ejemplo, a ser solidarios con el dolor de los otros. De esa manera podremos compartir las cruces del camino. Cuando las llevamos entre todos, la unión hace la fuerza. También aprendemos de Jesús a orar en medio del dolor. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo lo entregó al Padre. Nos enseña que el camino más sanador es el abandono en Dios. Así podemos depositar todas las cargas que nos superan y dejarlas en sus manos. Digamos: Padre, no puedo solo. Deposito en tus manos cada una de las espinas que me hieren el alma. No puedo llevar la carga con mis propias fuerzas, pero vos, Señor, haces más llevadero mi peso. Dame la gracia y concédele a todo el que sufre que aprenda a entregarte a vos los sufrimientos interiores y físicos para asumirlo todo con un espíritu trascendente y así redimir con vos. Amén. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.